Mañana sábado el Amaya Sports San Antonio jugará uno de esos partidos de la pretemporada de enero aquí en el Polideportivo de Berriozar. En concreto lo hará contra el Aranda del Duero. Será una ocasión de lujo que nos permitirá disfrutar con balonmano del primer nivel en nuestra localidad. Además, el partido coincide con un Berriozartarra en la presidencia del club antoniano, lo cual ha sido una excusa perfecta para hablar con él en el Berrión de hoy. Doroteo Vicente, egunon, buenos días. Muy buenos días. Bueno, supongo que para un vecino de Berriozar será bonito presenciar y organizar el partido de mañana en el Polideportivo. Sí, pues la verdad es que me hace mucha ilusión y sobre todo pues porque nos gustaría que el balonmano también fuera uno de los deportes que se practicara en Berriozar de una forma asidua y tal, uh-huh. y enganchar a la afición. O sea que a mí me parece, es algo que lo llevábamos hablando y que lo hemos hablado con el Ayuntamiento, o que yo lo he hablado con el Ayuntamiento más veces, y es uh-huh. algo que me hace una ilusión especial, sí, desde luego. Sí, será bonito ver balonmano de como decíamos, de primer nivel aquí en Berriozar, y bueno, no sé si confías en que este tipo de actividades ayuden a impulsar el deporte del balonmano aquí en Berriozar. Sí, yo creo que todo tiene que ayudar, pero sobre todo yo creo que también a la gente hay que darle espectáculo y enganchar a la afición, no solo impulsar que jueguen a balonmano, sino que también disfruten viéndolo. Uh-huh. En Navarra siempre ha sido un deporte, y en Navarra y en todo el norte, un deporte que nos ha dado grandes triunfos y muy muy metido en la gente, y entonces yo creo que siempre es una bonita oportunidad, y más que sea en tu pueblo, ¿no? En el pueblo que has estado desde crío, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, en cuanto a la temporada de la Amaya Sports San Antonio, qué valoración haces tú? ¿Cómo estás viendo la presente temporada? Hombre, pues tenemos bastantes más claroscuros que el año pasado, ¿no? El año pasado fue una temporada muy bonita. La verdad es que ya no somos aquel Portland. Sí tenemos un equipo con mucho futuro, es un equipo muy joven, somos los más jóvenes de Asobal. Uh-huh. Es un equipo con mucha calidad, con gente que todos ellos han jugado en las selecciones inferiores, el tema es que somos muy jóvenes y entonces somos un poco imprevisibles e inexpertos, ¿no? A favor de obra, somos capaces de hacer partidos espectaculares. El año pasado, con un equipo muy similar a este, ganamos al Ciudad Real. Uh-huh. Perdimos por uno con el futuro campeón de Europa, que era el Barcelona. Por cierto, el Ciudad Real fue subcampeón de Europa. Uh-huh. Llegamos a las semifinales de la Recopa de Europa, es decir, hicimos un temporadón. Sí, estábamos cuartos la primera vuelta, que era algo impensable, y este año un poco estamos viviendo la otra parte, pero uh-huh. yo espero que va a ser una segunda vuelta, y de hecho este partido debe servir para empezar a que sea una segunda vuelta tan espectacular como fue la primera vuelta del año pasado. Uh-huh. Parece que al San Antonio, a la Amaya Sports San Antonio le ha tocado pisar el suelo después de que además te ha tocado a ti vivir el ser presidente en este momento pues especial, ¿no? Ya que el San Antonio vivió su época dorada hace unos años, el año 2002, etcétera, ¿no? Pero parece que con el cambio de ciclo, cambio de patrocinador, otros avatares de este deporte, pues que ha tocado pisar el suelo ahora, ¿no? Sí. Un poco darnos de bruces con la realidad. Bueno, la verdad es que económicamente pues todos sabemos cómo está todo, uh-huh. Y el deporte de élite que vive de los patrocinios pues lo está sufriendo de una forma importante, ¿no? En nuestro caso pues veníamos de tener un equipo que era un lujazo, uh-huh. de tener un equipo con los mejores jugadores del mundo, de tener un equipo que daba espectáculo, que quedó campeón de Europa, que ganó ligas, uh-huh. pero hay un momento en que te falla el patrocinio principal y lo que tienes que hacer es amoldarte a la situación. Y además sobre esa situación, pues además sobreviene la crisis económica que todo el mundo habla y que a las instituciones también les llega, que son otro de las columnas fundamentales en las que se apoya el balonmano, y nos está viniendo la crisis sobre la crisis del patrocinio, con lo cual estamos en una doble crisis que nos está haciendo tocar el suelo de una forma muy importante. Desde uh-huh. luego. Eso, no sé, se nota también en el número de aficionados. Hay gente que iba a ver al Portland San Antonio, pero que no va a ver a la Amaya Sports San Antonio. Seguro, porque aquí siempre hay el aficionado al balonmano sigue, pero el aficionado al espectáculo, entonces uh-huh. aquello era un espectáculo en el sentido de que venía, era lo mejor del mundo lo que estábamos viendo aquí, pues realmente va fluctuando y va cambiando de deportes y va cambiando de hábitos, ¿no? Ahora un poco en lo que estamos es en eso, en volver a enganchar a un deporte que es un deporte muy bonito para practicarlo, uh-huh. muy bonito para verlo, y esperemos que mañana pues eso sea una oportunidad para que los vecinos de Berriozar realmente disfruten de esto y vean que lo pueden disfrutar todos los fines de semana en Pamplona de una forma importante. Sí. sí, pueden disfrutarlo de primera mano, pero además estamos hablando como si, bueno, lo de antes fuera un espectáculo y lo de ahora un poco menos, pero no. Hay que tener en cuenta que contamos el balonmano aquí en Navarra cuenta con un nivel muy bueno, ¿no? Y con varios equipos que están en las máximas categorías. Vamos a ver, el balonmano en Navarra ha sido el deporte que antes estuvo en primeras categorías nacionales, antes que el fútbol, antes que nada, el que ha conseguido los éxitos en Europa. Ahora tenemos uh-huh. el Ichaco en chicas, en la Nitazona, y nosotros en las máximas categorías nacionales, con ligas que son las principales ligas fundamentalmente en Europa, es decir, estamos hablando de deportes muy importantes, y además nosotros ahora lo que hacemos es una apuesta por la juventud con gente de aquí, ojo, con gente formada en el club, uh-huh. Jugadores de Sant Esteban, jugadores de Pamplona, jugadores que nos gustaría que en algún momento, a mí desde luego eso me haría una ilusión y más si yo estuviera ahí, que hubiera algún jugador jugando ahí de Berriozar. De Berriozar, sí, sería muy bonito. Bueno, vamos. Y por cierto, ya que comentabas lo del Anaitasuna, desde siempre se ha vivido cierta rivalidad, yo diría que sana, pero rivalidad al fin y al cabo entre los dos equipos de Pamplona, de balonmano, entre el San Antonio y el Anaitasuna. Ahora los dos vuelven a encontrarse en la Liga Sobal. Bueno, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo son las relaciones entre ambos clubes? Bueno, las relaciones son relaciones normales, no cabe duda que con quien más pique puedes tener siempre son con los vecinos más cercanos, sí. Con los lejanos pues el pique es más complicado, y bueno, pues siempre ha habido un pique sano entre estas dos aficiones, ¿no? Y bueno, pues ahí seguimos, vamos, lo estamos viviendo. Yo como aficionado al balonmano me parece que es una oportunidad única, ¿no? El tener dos equipos en la misma ciudad, y luego pues desde el punto de vista económico pues es más a repartir, entonces pues hay esa doble vertiente, ¿no? Y por un lado muy positivo, y por otro lado pues bueno, pues a veces te planteas, ¿no? que cuantos más equipos haya en la élite, que me parece maravilloso, pues más toca repartir, entonces más difícil es gestionar los presupuestos, eso está claro. En cuanto a los objetivos, ya nos comentabas un poco antes que esta temporada, bueno, pues que estamos viviendo la otra parte de esa imprevisibilidad de tener un equipo joven, que bueno, que nunca sabes qué es lo que te va a tocar, pero ¿a qué aspirarías? ¿Qué firmarías de aquí a final de temporada? Bueno, de aquí a fin de temporada lo que tenemos que hacer es jugar como hemos jugado ya algunos partidos de la temporada, sin presión, practicar un juego bonito, y yo creo que así nos llevará a estar en unas posiciones en las que nos salvaremos con tranquilidad. Si nos metemos en una dinámica negativa, pues lo tendremos más complicado, pero yo espero que el equipo vaya hacia arriba y practique el juego que sabe que podemos practicar, y que pues al final de temporada acabamos en una posición media de la tabla sin mayor problema. Así una posición tranquila, sin sobresaltos de última hora, ¿no? En cuanto a tu experiencia personal, nos gustaría saber también cómo llegaste a ser presidente, cómo te lo propusieron, cómo lo has vivido, ¿no? El tiempo que llevas en el cargo. Bueno, pues mira, yo fundamentalmente jugué a balonmano en el San Antonio, y hubo un momento en que me desligué del balonmano y me volví a un poco a meter el balonmano a través de mis hijos, que empezaron a jugar a balonmano, ¿no? Uh-huh. Después pues ya entré un poco en el, cuando era el Portland San Antonio, llevando la cantera del Portland San Antonio, un equipo que entonces uh-huh. del cual ahora están todos estos jugadores, que era el TIT, uh-huh. Y a partir de ahí pues ya entré en la junta directiva, y al final, como sin quererlo, cuando los momentos son de crisis, pues bueno, pues alguien se tiene que hacer cargo, y bueno, pues me lo propusieron, y la verdad es que como a mí me gusta el balonmano, pues la verdad es que me he metido en esta embarcada, y bueno, embarcada en el sentido de que, bueno, pues que te quita horas, que es un trabajo que es como el trabajo de las ONGs, realmente no tienes ningún beneficio más allí que el personal de sentir si haces las cosas bien o las haces mal, ¿no? Tal vez cuando hay dinero y el equipo, bueno, está en su máximo nivel, como ocurría en la década pasada, ahí todo el mundo quiere ser presidente, pero igual en vacas flacas no. Nos... Bueno, pues es posible que esto ocurra así, ¿no? De todas formas, oye, vamos a ver, es una presidencia que acogí con gusto, que me está costando... pues eso, a veces horas y sacrificios y esto, pero bueno, oye, cuando uno acepta cosas de este tipo, pues las debe de hacer con la mayor honestidad que pueda y ya está. Sí, me imagino que la valoración del tiempo que llevas como presidente será buena. En cuanto a tu experiencia personal, claro, sí, con todos los claroscuros que te digo, ¿no? Las discusiones, la dificultad que resulta, lo dificultoso que resulta mantener patrocinadores, tener liquidez, en fin, pues te enseña, y al mismo tiempo que te enseña, pues también cuando consigues resultados, pues realmente lo sientes como algo propio y positivo, ¿no? Perfecto, pues Doroteo Vicente, a nosotros se nos acaba el tiempo, pero no queremos despedirnos sin hacer ese nuevo llamamiento, sin recordar a la gente que mañana sábado a las 8 de la tarde en el Polideportivo de Berriozar, Amaia Sport San Antonio, Aranda de Duero, ese gran partido, esa oportunidad de oro para poder disfrutar con el mejor balonmano aquí en Berriozar. Y a ti no nos queda más que darte las gracias por haber estado con nosotros en el Magazine Berrión y desearte suerte para el partido de mañana y para lo que queda de temporada. Doroteo, muchas gracias, Millesker. Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis, ahí nos tenéis para lo que queráis. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.